Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme compartir con todos ustedes. Les recordamos que estamos transmitiendo en directo y les pedimos por favor que dejen todas sus preguntas o comentarios acá en el chat, acompañados del nombre, de su nombre y la ciudad desde donde nos están acompañando. El día de hoy tengo el gusto enorme de traer nuevamente con nosotros a Ramón Maristrani, con quien vamos a estar conversando sobre cómo las heridas familiares no resueltas pueden influir en la vida actual, y vamos a identificar también cómo reconocerlas, y vamos a estar aprendiendo algunos ejercicios para conectar con las raíces y patrones heredados para poder tener una sanación emocional y personal. Voy a traer a Ramón para que se sume a este espacio y demos inicio a la charla. Ramón, qué gusto compartir contigo nuevamente. Bienvenido. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Y es placer estar aquí con vosotros otra vez. Encantadísima de estar contigo, bueno, compartir esta información tan valiosa, sobre todo cuando hablamos del transgeneracional. Yo quiero hacerte la primera pregunta es, ¿qué te motivó a ti a especializarte en el transgeneracional? Bueno, lo he comentado muchas veces, es un, como se llama, un cúmulo de historias. Desde pequeñito me gustaban las fotos antiguas, iba con mi abuela a pasear. Decía que ese personaje o esa persona que se cruzaba tenía un problema con el abuelo. Me gustaba indagar mucho lo que es el lenguaje no verbal, lo que las personas no pueden expresar con la voz, pero sí con el cuerpo. Entonces, desde pequeñito, pues fui formándome. Hice en el año 1990 curso de lenguaje no verbal ya en más profundidad. He estado toda mi vida estudiando primero para psicología, como no. Como en aquellos años todos hacíamos lo mismo, y después ya me aventuré en el lenguaje, como explicaba hace un momento, después algo genealógico, genealogía, después también hice PNL, 3 años, que en aquel tiempo PNL no se conocía, coaching, memética y muchas cosas más. Y esto me ha llegado a crear como un método, vamos a decirlo así. Si el cuerpo nunca miente y yo sé preguntar bien, me van a decir qué pasó en el árbol. Lógico. Porque según siempre en el lenguaje, cuando hay juicios, cuando hay interacción, cuando hacen preguntas, siempre el cuerpo dice la verdad. Siempre. Si yo le pregunto por el abuelo, aunque no lo conozca, me va a decir la verdad. Claro que sí. Porque hay memorias en el cuerpo. Memorias genéticas y memorias que nos hacen revivir historias. Fíjate una cosita. ¿Tú crees que eres libre de ti o algo que te impulsa a hacer cosas que a veces dices, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué he estado en este lugar? ¿Por qué siempre hacemos el mismo recorrido cuando vamos por la calle? ¿Por qué no avanzamos en sitios diferentes? Repetimos patrones. Y repetimos patrones porque estamos siempre enganchados al pasado. Por un sistema, si quieres después lo explicaremos. Pero el pasado está delante nuestro. Cualquier cosa que está delante nuestro nos recuerda algo de nuestra infancia. Una casa antigua nos recuerda algo de una guerra civil, por ejemplo, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Entonces, todo el recuerdo está delante y el futuro está detrás. Pero el futuro me empuja al pasado. Por una sencilla razón. Porque nosotros, cuando miramos o vemos, vemos en blanco y negro. Sabes que el cerebro crea los colores. Pero cuando crea el color el cerebro, ya llegamos tarde a ver esa imagen. O sea, vivimos siempre en el pasado. Y ese pasado hace que volvamos a repetir, volvamos a repetir, volvamos a repetir. Y lo más importante es saber estar en el presente, que nos cuesta muchísimo, y saber qué recuerdos nos hacen volver siempre más atrás en el pasado, más atrás. Descubriendo esto, nos liberamos. Sentimos liberación, sentimos realmente que somos diferentes. Nosotros hacemos una técnica ideada por mí, que es el árbol profundo. Sin conocer a nadie, aunque seas adoptada, podemos llegar mediante el lenguaje no verbal a los tatarabuelos. ¿Te imaginas saber qué recorrido has hecho en tu vida desde que naciste hasta, por ejemplo, ahora que tengas, pongamos 50 años, en este árbol que te ha ido dirigiendo tu vida momento a momento, lugar a lugar? Y cuando hacemos el árbol profundo, que lo hemos bautizado con ese nombre, porque es una profundidad, nos damos cuenta que a los 7 años hacíamos lo mismo que el abuelo, que a los 15 años hemos hecho lo mismo que el bisabuelo. O sea, soy libre. O repito siempre las historias por un espacio-tiempo, que es el espacio que veo y el tiempo que llevo al pasado. ¿No te parece? Ramón, muchísimas gracias por este preámbulo a este tema tan interesante que es el linaje transgeneracional. Nos dijiste que en esos momentos en donde decimos, bueno, ¿por qué voy por acá? ¿Por qué repito esto? Me gustaría que profundicemos un poco para que podamos identificar cuando estamos siendo afectados por heridas no resueltas de un familiar y entender a lo mejor que esto no nos pertenece. Exactamente. Por ejemplo, si tú repites el patrón de tus parejas, por ejemplo, ¿a qué familiar va relacionado? Porque no es normal que tú siempre elijas parejas tóxicas, por ejemplo, o elijas parejas en las cuales te dejan, o huyes de la pareja. Huyes. ¿Por qué huimos de nosotros mismos? ¿Por qué no afrontamos la verdad y decimos, mira, quiero cambiar, quiero hacer esto, quiero hacer esto? No, no, para nada. Somos robots andantes. Somos robots que vamos caminando por la calle. ¿Con qué sentido? ¿Con qué fin? Para repetir un patrón de ellos, un patrón que somos realmente conscientes, pero realmente inconscientes. ¿Qué nos mueve a tener pareja? ¿Qué nos mueve a elegir lo que queremos hacer en nuestra vida? ¿No os dais cuenta que la mitad de personas no saben a qué hemos venido a este mundo? No sabemos que hemos venido. Vamos perdidísimos, totalmente perdidos. No sabemos dónde dirigirnos. El árbol está pudriéndose, pudriéndose. Mirar el mundo como está. Cada día nacen más personas autistas, más personas con problemas mentales, cada día más. ¿Por qué no lo evitamos? ¿Por qué no evitamos ese sistema y nos damos cuenta que hay algo que nos arrastra? ¿Qué pensamos? ¿Que somos libres? ¿Libres de qué? ¿De qué? Cada época en nuestra vida está marcada por un programa, llámale programa informático, como quieras decirle, puesto en nuestro software relacionado con el medio ambiental. Tú fíjate, si nosotros vemos en blanco y negro, ¿qué hace el color? ¿Cómo absorbemos el color? Que son 7 colores, ¿eh? Como 7 chakras, como 7 componentes del árbol básico, que son tú, papá, mamá, abuelo, abuela, abuelo y abuela. Tanto paterno como materno. Entonces, ¿por qué repetimos sobre el número 7? El día de la semana es el 7. ¿Por qué repetimos siempre la misma historia? Porque son enlaces, son como enlaces que cualquier momento determinado, por repetición, porque siempre vamos por el mismo sitio, vamos a comprar y no somos capaces de dar la vuelta por otro lado. Vamos a comer y siempre vamos al mismo lugar. Vamos a todos sitios por lo mismo. ¿Hacemos algo nuevo? ¿Tú crees que hacemos algo nuevo? Te lo pregunto a ti. ¿Tú crees que hacemos algo nuevo en la vida? No, y es muy cierto esto que estás diciendo, pero lo hacemos y a lo mejor es, bueno, me gusta esto y lo prefiero, pero ¿hasta qué punto lo prefiero? Y es que no decido cambiar. Hay que hacer una toma de conciencia para requerir este cambio. ¿Pero qué es la conciencia sino un cúmulo de experiencias que crea una conciencia? ¿Pero hacemos a nuestro favor esa experiencia? No. Repetimos. Mira, hay una cosa bien clara. El amor es calor. ¿Vale? Entonces, cuando tú estás con una persona que amas y la abrazas, ese mismo calor genera amor. ¿Por qué no generamos ese mismo calor con nuestros antepasados? ¿Por qué no generamos esa sensación de humildad, de dejar de mirarnos desde nuestro propio ombligo y mirar que ellos hicieron todo lo que pudieron? Pero ¿sabes qué decimos? Sí, es que papá y mamá han hecho lo que han podido. Muy bien, pero cambia tú. Organiza tu vida tú. Haz un cambio en ti. No, ¿sabes qué hace la gente? No, no cambia. No cambia. Y si tienes que hacer una terapia a alguien o decirle un trabajo a alguien, no lo va a hacer. Tenemos que ser conscientes de que nosotros, los terapeutas, que vamos por la parte emocional o la sanación del árbol genealógico, tenemos que hacer o enseñar a las personas, por decirlo de una manera, que el cambio está en ti. Pero si tú no pones acción y pasión, no vale para nada. Es como ir a un médico y decir, mire, tengo una enfermedad, y el médico te dice, toma antibiótico. Y dice, no me lo tomo, me voy a sentar mal. Y la enfermedad sigue creciendo. ¿Por qué no buscamos soluciones? Porque el árbol no nos deja. No nos deja. No nos deja para nada. Mira las guerras. Estamos en puertas de unos follones increíbles. ¿Hemos hecho algo? ¿Hemos aprendido algo? ¿Hemos aprendido desde la familia a mejorar? No. Tenemos un arma tan poderosa como es el lenguaje no verbal, que nacemos con él, que es el 70% de la comunicación, y no lo hacemos servir. ¿Cuántas cosas nos evitaríamos que lo dieran en las clases, en los niños? Entonces, ¿qué pasaría? Pues que nadie podría mentirte, nadie podría hacerte daño, porque ya lo ves. Pero somos tan torpes que no nos dejamos ayudar, y el árbol está creando una cantidad, por decirlo de una manera, de raíces podridas, que llega un momento determinado que esto se cae. Y la familia es el primer eslabón. Si te das cuenta ahora mismo, el régimen familiar no existe. Cada vez va menos. Y la familia es como la nación. Sin familia no hay nación. Y no quiere decir que la familia sea como antes, dictadora, no, no. Pero tiene que ser una SL, como una empresa, en que todos tienen un papel. Y aprender los orígenes nuestros, el árbol genealógico, de cada nación, de cada familia. ¿Tú crees que se repetiría algo si tú supieras el árbol genealógico de tus bisabuelos, por ejemplo, y lo que han sufrido, por ejemplo, en una guerra? No. Pero ¿sabes qué pasa al ser humano? El ser humano tiene una cosa muy importante. Olvida. Es el rey del olvido. Totalmente. Olvida. Pero ¿sabes qué es lo único que le queda en su cabeza? El rencor. Somos seres rencorosos. Cualquier cosa que no nos gusta, la interpretamos como algo grande, y ¿sabes qué hacemos? Vamos a por todo. Y nos importa machacar al más débil. ¿Cuánta gente, debido al árbol, por su carácter, machaca al débil? ¿Es que el débil hay que matarlo? ¿Hay que enterrarlo? ¿O hay que apoyarlo? El árbol genealógico nos da dos particularidades: amar o destruir. ¿Cuál eliges de las dos? Y podemos cambiarlo. Podemos cambiarlo. ¿No te parece? Ramón, quiero que nos cuentes un poco sobre tu método propio y cómo se logra esta transformación. Si tú supieras, te pregunto a ti, no te vayas, ¿eh? Te acompaño. Acompáñame. Si tú supieras, por ejemplo, la vida de tus bisabuelos para abajo, su juventud, cómo tuvieron relación de pareja, cómo vivieron, cómo sintieron, ¿tú te sentirías más libre? Creería que podría entender, a lo mejor, por qué mi familia hace ciertas cosas de alguna manera determinada. Exactamente. ¿Y no serías más libre? Creería que debería ser más libre. Si eres más libre sabiendo tu vida familiar, ¿por qué no empezamos ya? ¿Por qué no empezamos ya? El lenguaje no verbal es la comunicación. Los bebés no hablan. Para nada. Se comunican por gestos. Y los seres humanos, ahora, cuando tenemos una edad, nos comunicamos por gestos. El hablar solamente es el 10%. Las personas mienten cada minuto 10 veces. Las personas normales. Normales. Imagínate un mentiroso compulsivo. ¿Por qué no podemos enseñar a llegar a lejos? Claro que podemos llegar mediante el lenguaje no verbal. Si tú haces una pregunta adecuada, el cuerpo tiene sus memorias. Porque si tu abuela no hubiera nacido, tú no estarías viva. Entonces tienes recuerdos. Los recuerdos se cogen por la vista. Tú te enamoras por la vista, por lo que ves, por lo que hay alrededor. El oído es un comunicador de imágenes. Te dicen un elefante rosa, pum, y tu mente crea un elefante rosa. ¿Sí? Entonces, tenemos que diferenciar una cosa muy importante. ¿Cuáles son las emociones reales? ¿Las que vivimos con la cabeza o las que vivimos con la barriguita? ¿Cuáles son las reales? ¿Cuáles son las que nos llevan al fracaso? Pues las falsas emociones que vivimos en nuestra barriga. Porque si tienes una enfermedad mala, no me gusta decir nombres, tienes que poner la mente 100% para curarla, ¿sí o no? Pero la barriga déjala en paz. ¿Sabes qué hace la barriga? Encogerse cuando tienes un mal momento. Hincharse. Hincharse es páncreas. Cada rabieta tiene dos formas. Se te hincha la barriga, puedes crear algo en el páncreas. No está funcionando bien. O puedes crear unos gases, una historia que te sientes mal, hígado, falsas emociones. Nos han dicho siempre que el estómago es un segundo cerebro. Pero un segundo cerebro, emociones falsas. Solamente te curas por la mente. La mente actúa, sobre todo. Si te quitan el cerebro, no hay ningún órgano que funcione. Entonces, tenemos que descubrir el árbol. Descubrirlo mediante el árbol profundo. Y un taller que vamos a hacer ahora, el 24, el 25 y el 26 de enero. Un taller para que cambies vuestras creencias. Siempre nos han dicho que las creencias las cambiamos en 21 días. No. No hace falta tanto tiempo. 7 días se pueden cambiar. Si se hace un trabajo adecuado, un trabajo en el cual podemos llegar primero a sanar las creencias del árbol. ¿Qué los abuelos o bisabuelos qué tenían en su cabeza para que nosotros actuemos igual? Y nuestras creencias infantiles y las creencias de papá y de mamá. Sanamos las tres partes, o sea, papá, mamá y abuelos, que son tres partes en el fondo. Nos sanamos a nosotros mismos. Cambiamos lo que la realidad tenemos. ¿No sería importante? ¿No te parece a ti? Me parece además revelador entender que la posibilidad de transformación está en nuestras manos. Y es nuestra. No hay que buscarlo afuera. Entendemos y a veces estamos bombardeados de muchísima información. Y ciertamente puede ser complejo entender por dónde ir o qué hacer, pero la realidad más pura es nuestra y está dentro de nosotros. Exactamente. Entonces, la invitación también es a ese caminito del autoconocimiento. Claro. ¿Tú dónde coges la iluminación? En la materia. Muy fácil. Tú eres como una pila, ¿vale? Tú te alimentas del exterior. Cuando amas, ¿cómo amas? ¿Interior o exterior? Amas abrazando. Cuando comes, ¿cómo comes? Desde fuera hacia adentro. Nosotros somos una pila que se recarga con energía exterior. Pues si no la recargamos bien y todo alrededor son recuerdos de antepasados, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a sentir? ¿Cómo vamos a estar? Si en el fondo no sabemos ni quiénes somos. Ahora sí, ojo, criticar, juzgar y tirar por el suelo a las personas, se lo pintamos solos. ¿Por qué ese afán tan destructivo de la humanidad? En vez de tender la mano y decir te ayudo, te comprendo y te amo, a decir no, te machaco y te destrozo. Y si sobra algo, para mí, porque tienes que obedecerme en lo que hago. Dictadores, personas, parejas, de todo. ¿Vale la pena eso? ¿Tú crees que vale la pena? ¿O encontrar la iluminación aquí en el presente, estando leyendo un libro y sintiendo calor y alegría? Tú fíjate una cosa bien clara. Siempre se ha relacionado el frío con el miedo y el calor con el amor. El espacio que creamos nosotros con nuestra mente, el tiempo, o lo tenemos a nuestro favor o nos mata. ¿Qué queremos más? ¿Que nos mate o vivir? ¿Por qué no decimos al espacio fe y al tiempo Dios? Porque Dios lo puede todo. ¿Pero creemos de verdad en Él? ¿Tenemos fe en Él? Yo sí tengo fe en Él. Porque amo mi tiempo. Amo mi espacio. Mi espacio es tiempo. Muchas personas dicen, oh, es que yo soy muy solitario, como mis abuelos, por ejemplo, mis bisabuelos. Y me siento bien, no necesito a nadie. Bueno, perfecto. Perfecto, envejecerás antes. Y padecerás antes. Porque el ser humano es social. Y no tiene otra cosa, es totalmente social. Si no, estaríamos muertos, si no nos apoyáramos unos a los otros. Entonces necesitamos del amor de las personas, del calor. Del calor. Pero cuando se convierte en frío, el árbol se hiela. Las ramitas se caen. Y los tatarabuelos van cayendo encima de ti. Y la destrucción está en tus manos. ¿Por qué? Evítala. No repitas. Mira tu cuerpo. Mírate un espejo cada día. Y esto que hago, por ejemplo, así. O hago así. Mírate porque lo hago. ¿Qué he dicho yo para hacer así? ¿Qué he dicho yo para rascarme? ¿Por qué la gente dice palabras y después hace un movimiento? ¿Contradice las palabras el movimiento? ¿O el movimiento contradice las palabras? Podemos saber la verdad. Y tanto que la podemos saber. Pero hay que estudiar cada microexpresión, cada micromovimiento. Saber el porqué. El porqué no quiero llegar a serarme del todo. ¿Qué me impide ser yo? ¿Qué me impide tirar para adelante? ¿Soy yo? ¿O la culpa es de los demás? Siempre hacemos lo mismo. Son los demás. Y hacemos sentir al otro mal, culpable, de todo. Entonces, ¿qué provocamos? Una guerra civil. O provocamos una guerra mundial. Así de claro. Siempre lo que ves, lo que ves, lo que oyes, lo que tocas, los cinco sentidos, son nuestro motor. Y el más importante es la vista. Y me dirás, ¿y una persona ciega agudiza más el oído? Todo ruido lo transforma en imagen. Pero hay que ver. Hay un dicho que dice, hay que ver para creer. Sí, pero ¿crees realmente lo que ves? ¿Ves realmente que el amor está delante tuyo y lo puedes perder porque no estás preparado o preparada para tenerlo? ¿Estás viendo que nos están engañando y seguimos igual? ¿Estás viendo que tienes parejas tóxicas una detrás de otra y sigues igual? ¿Qué mundo estás viendo? ¿Qué relación de mundos? Sentaros un momento en la silla y mirar vuestro exterior mirarlo y decir, ¿qué veo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que me afecta aquí? ¿Un cuchillo que está encima de la mesa? ¿Un lápiz? ¿Qué me afecta a mí? Porque las personas, si os dais cuenta, en un momento determinado están bien, en un momento determinado les sube el mal humor. Y no es por los pensamientos. Los pensamientos no tienen nada. Son como leer un libro en mi cabeza, ir pasando, son pensamientos. Pero cuando algo del exterior le da valor, ya la hemos fastidiado. ¿Qué te parece? ¿Quieres hacerme alguna preguntilla? Quería preguntarte lo siguiente, Ramón, y es sobre el perdón. Pero no el perdón hacia los otros. El perdón hacia nosotros mismos por culparnos a veces en algunas oportunidades, por creer que no podemos transformar. ¿Tú crees que te tienes que perdonar a ti misma? A veces creo que nos juzgamos. Ahora sí. Muy fuerte y eso nos genera un conflicto. Exacto, nos jugamos de dos maneras. Ahora no quiero comer. Vale, porque te has portado mal. Y me fastidio yo. O, ¿tú quién eres? Tú eres esto, tú eres lo otro. ¿Por qué no somos más sociables? ¿Por qué no somos más empáticos? Es muy importante saber. Es muy importante sentir y ver, sobre todo ver. Ver que no vemos nada. Si yo le pregunto a una persona que va por la calle, ¿qué ves? Nada, estoy en mi cabeza. ¿En tu cabeza qué? ¿A qué? Disfruta del paisaje, disfruta de tu marido, disfruta de tu mujer. ¿O vale la pena machacar y olvidar dónde vas y lo que eres? Eso lo hace el árbol. Lo hace el árbol. Lo hace de tal manera que te estás destruyendo y cuando dice basta, la enfermedad está delante tuyo y has llegado tarde. Yo siempre he dicho una cosa, quizás me pecaré de ego. Yo me quiero mantener joven toda mi vida, hasta donde dure. ¿Por qué? Porque pienso que siempre puedo dar un poquito más a las personas que no tienen, que no pueden, que tienen algo y les puede ayudar mediante sacar esas emociones falsas que tienen metidas aquí, en el estómago. ¡Ay, qué tristeza tengo! ¿De tu cabeza o de tu estómago? ¡Ay, es que estoy muy gordito! ¿Y debido a qué? ¡Ay, a mi estómago! Porque vivimos en el mundo de Peter Pan. El estómago no es un segundo cerebro. Es, dijéramos, la desconexión total. Cuando tú piensas mucho es porque no llega la conexión a ningún sitio. Ni al hígado, ni a los páncreas, ni a los riñones, ni a ningún lado. Se ha colapsado. Has desconectado cuerpo-mente. Y cuando desconectas el cuerpo de la mente, desconectas el fruto de las raíces del árbol. Entonces, ¿podemos sanarlo? Claro que podemos sanarlo. Tenemos que llegar a los tatarabuelos. ¿Qué sentían? ¿Cómo eran? ¿Cómo vivían? ¿Por qué eran así? ¿Por qué el medio ambiente les hizo ser así? Hay que verlo. Entonces, podemos cambiar todo. Todo. Todo ese sentido que tanto nos perjudica, que es totalmente el frío. El frío en la época prehistórica cambió el ADN porque la gente, mediante el frío, se reunía en las cavernas. Ya podían ser de una manera o de otra y todos unidos ahí calentitos. ¿Qué pasó? Porque creaban de diversas tribus y ahí se generó un cambio genético. ¿Por qué no amamos el calor? No me refiero al calor de temperatura, sino al calor humano. Unas personas que se aman se abrazan en la cama y el mismo calor de las dos no hace falta ni que se pongan el cubrecamas, porque el mismo calor nos mantiene vivos. No te das cuenta cuando una persona muere, está fría, fría completamente. El calor es lo importante. Y el calor es la pasión, la fuerza, la voluntad. Cuando tú vas a entrenar o a hacer deporte, si tienes frío, no vas a poder entrenar. Pero si tienes calor, vivirás más años. Porque tú registras tu temperatura. Y esa temperatura está marcada por nuestro árbol genealógico. Sanar o morir. Y yo prefiero sanar mi árbol. Sanarlo en profundidad, sin fecha de nacimiento y de defunción. Para nada. ¿Me entiendes? Para nada. Quiero sentir qué emociones falsas estoy viviendo en mi estómago. Que se me ha cerrado por una rabieta, como un niño pequeño. No quiero comer. Ahora no como. Porque me he enfadado con papá y mamá. Y mi estómago, ¡buah!, se cierra. ¿Qué tendré si siempre hago lo mismo? Una desconexión. ¿Y eso realmente es lo que vivimos? Una desconexión con la parte de que Dios nos ha dado la materia. Nos ha dado un árbol. Nos ha dado los frutos, Dios. Nos ha dado poder ver un paisaje. Ah, no. No. Dios nos ha dado todo para ser felices. Y nos da igual. Nuestro árbol, como el árbol de la ciencia del bien y del mal, que la manzana no es más que el legado. Entonces. Ramón, muchísimas gracias por esta conversación, por estar con todos nosotros y además por darnos un poco el panorama de transformación que todos queremos tener y que es posible lograrlo. Mencionaste hace un ratito que tenías una formación, un taller. Quiero sí. pedirte en unos 2 minutitos que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia de qué se trata. Pues se trata de cambiar las creencias de los antepasados. Son 3 días de taller. Esos 3 días cambiaremos creencias. Las 3 partes primordiales, antepasados, papá y mamá y tú. Y diréis, ¿cómo? Si no sé de mis abuelos. Pero tus gestos te delatan. Tu vida te delata. Y lo vamos a hacer. ¿Y sabes qué hemos hecho? A un precio que pueda llevar a toda la gente. Porque tener eso, de poder llegar a los demás, es primordial. Tenemos que sanar. Estamos en un momento clave de que nos vamos. El árbol se está pudriendo. Vamos a sanarlo entre todos. Vamos. Y por eso hemos hecho un precio irrisorio. Para que todo el mundo durante 3 días, pueda cambiar toda su vida. Ahora, también os digo, hay que trabajar, hay que practicar. Lo que digamos en el taller hay que llevarlo a buen fin, día a día. Es una forma de cambiarlo, de ver una realidad diferente. Pero si no lo hacemos, no hay cambio posible. Un hito de arena hace una playa grande. Queremos que siga así. Que la gente quiera estudiar, quiera indagar en su árbol, sea libre. Yo no quiero gente, realmente. Yo cuando hago terapias, si hago 3, no hago más. 4 si tiene una adicción, lógicamente, que cuesta de sacar. Pero siempre hago lo mínimo posible para que sean libres. Yo no soy el papá ni la mamá de nadie. Solamente soy una persona que les he enseñado a hacer algo nuevo, pero depende de ellos que lo continúen. Bueno, la invitación queda aquí puesta para todas las personas que quieran participar. Yo quiero recordarles que debajo en la descripción de este directo tienen todos los enlaces de Ramón Maristany para que ustedes puedan iniciar esta transformación. Ramón, vamos a ir rápidamente con un videíto de Mindalia Televisión y volvemos para responder las preguntitas que nos están dejando por el chat. Muchas gracias. Estamos en un momentito. ¿Estás listo para transformar tu vida en 2025? Únete a Descubre y logra tu propósito en 2025. El Congreso Anual de Mindalia, donde expertos en desarrollo personal y espiritualidad te brindarán herramientas prácticas para identificar y alcanzar tu misión o propósito de vida, con conferencias diseñadas para guiarte en tu camino hacia la autorrealización. Apuesta por tu crecimiento personal y conecta con una comunidad comprometida con el bienestar y la evolución. Da el primer paso hacia tu mejor versión en 2025. Acompáñanos los días 23, 24 y 25 de enero de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Para más información visita mindalia.com/congresos. Y estamos de vuelta con Ramón para responder las preguntitas del chat. Tenemos muy poquitito tiempo, pero vamos a responder algunas de ellas. Tenemos desde New York a Fernando Tavares. Pregunta, ¿cómo saber si soy el sanador del clan? No es que sea el sanador del clan. Nosotros somos, si lo he entendido bien la pregunta, ¿eh? Nosotros somos personas que recibimos un legado. Lo recibimos. Y tenemos que ver quién nos lo da. Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿cómo era tu abuelo? Ah, mi abuelo era una persona buena. No, te cierras en banda. ¿Cómo era tu abuelo? Mi abuelo era desprecio. Eso es desprecio. Ah, ¿lo he hecho a la izquierda? O sea, tu abuelo despreciaba a su mujer. Tenían un problema, ¿verdad? Los dos no se entendían. No, ¿cómo lo sabes? ¿Lo acabas de hacer? Yo no tengo fe en las palabras. Tengo fe en los movimientos. Lo que tú me dices detrás de las palabras. Entonces, ahí sé quién es y te puedo asegurar que sabiendo quién es, tu vida hace ¡plam! ¡Anda! No me había dado cuenta. Es que es verdad. Entonces, tu mente ya se calma. Ya no tiene que buscar nada. Ya lo sabe. ¿Me entiendes? Muchas gracias, Ramón, por responder. Tenemos a Mónica Arroyo, nos dice, ¿qué se sabe de la demencia senil? ¿Acaso nuestra mente quiere olvidar algo vivido, perdón? ¿O tenemos la necesidad de querer desaparecer del pasado y el presente? Cuando tú un coche que va a 120 lo pones cada día a toda la velocidad, diario, ¿qué le pasa al coche? Lo quemas. Si tu cerebro, que se tiene que enfriar por la noche, es biología pura y dura, se enfría, no lo dejas enfriar, llegará un momento que pasará. Tú quemas tu propio cerebro. Tú te envejeces por pensar demasiado. Tú te envejeces por no tener tiempo para ti. Tú te envejeces por no darle el amor al abuelo cuando el abuelo fue maltratado. ¿Tú no tienes tiempo? Si el tiempo no es más que la distancia entre un pensamiento y un recuerdo que me crea una acción, lo que veo, pensamiento, recuerdo y me pone en marcha, ¿por qué no podemos gestionar el tiempo? Si el tiempo tiene que estar a nuestro favor, sí o sí. Tú envejeces porque el tiempo te lleva a la vida, de no parar tu cabeza. De no decir vale, de no sacar impulsos, esos impulsos que te puede dar un día un ictus, te puede dar un día un paro cardíaco, esa tristeza que te puede dar, ¿sabes qué? Un cáncer te puede dar. También puede ser medioambiental, claro que sí. Pero ¿por qué no vivimos la vida como Dios nos ha dado, felices, contentos y con el calor humano? Porque es lo que necesitamos, calor. Que nos digan que te quiero, nos digan te amo, nos digan, oye, te has equivocado, así no se hacen las cosas, se hacen así, se hacen así, con calor humano. No como una guerra civil. La familia se ha convertido en una guerra sin cuartel, la propia familia. Los vecinos es una comunidad de guerra. Y el Estado, ¿qué quieres? Vamos a cambiarlo un poco entre todos. Vamos a tener ese granito de arena de fe. Vamos a creer en nuestro espacio y tener el tiempo adecuado para amar a la familia. Para tener tiempo para jugar con nuestros hijos, lo que los abuelos no pudieron. Cámbialo. Dale a tus hijos lo que tu abuelo no te pudo dar. Pero es muy fácil quejarse, ¿eh? Mi papá era ausente. Mi papá era malo. Mi papá, bueno, era así, perfecto, pero cámbialo para tus hijos. O para el vecino, dale la mano cuando lo veas por la mañana. Y cuando esté alegre, ves a verlo, no cuando esté enfermo. ¿Por qué no cogemos y vivimos la alegría de un vecino? Oye, chico, ¿cómo estás? Bien, vamos, venga, te invito a una cervecita, a una Coca-Cola. No, oye, está enfermo, vamos a tener que ir a verlo. ¿Qué pasa? Que la alegría nos mata y la enfermedad nos une. Hay que cambiar eso. Muchas gracias, Ramón, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta desde México. Nos dice... Todas las mujeres de mi familia son viudas o divorciadas o solteras, no nos hemos vuelto a casar y algunas han sido amantes. ¿Qué hacer? Primero saber qué personaje abusó de alguien o qué personaje abandonó. Hay que saber qué personaje masculino hizo algo en el cual las mujeres tienen que huir. ¿Cómo huyen? Cogiendo personas que tienen fecha de caducidad, el inconsciente lo hace. No te pienses que tú te casas con una persona porque sí, sino tu inconsciente ya está analizando a la persona, que tiene que ser afín a tu árbol. Eso se llama el árbol inverso. ¿Qué antepasado está viviendo ahora en mi vida siendo mi amigo y no me di cuenta? ¿Será el bisabuelo? ¿Será el abuelo? En el árbol profundo analizamos quiénes son y en el árbol inverso analizamos quién está viviendo a nuestro lado ahora mismo. Quizás el abuelo, no nos damos cuenta. Muchas gracias, Ramón, por responder. Hemos llegado al final de la charla. Qué corto, ¿verdad? Volando, se pasa siempre el tiempo. Pero, como siempre, quiero recordarles a todos que este directo lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder verlo de nuevo, compartirlo, comentar, que esto va a permitir que llegue a muchísimas más personas. Ramón, te doy unos segunditos para que puedas tú despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos esta charla. Bueno, ¿qué os puedo decir? Una cosa que yo siento en mi corazón. Nunca os enfadéis con nadie. Nunca creáis un vacío. Cuando amáis o amáis, de verdad, amar a todo el mundo. Amar a vuestra pareja. Amar y sentir. Y que el mundo cambie, pero primero cambiéis vosotros. Que conozcáis a vuestros antepasados. Que conozcáis a vuestro abuelo, a vuestra abuela, a vuestros bisabuelos. Esa información hará que el árbol vuelva a florecer. Y no hay más sabiduría que dominar el lenguaje no verbal en profundidad. Yo tengo aquí un alumno, siempre digo de él, porque pienso que ha llevado mis enseñanzas a otro nivel. Él se dedica a enseñar y a leer a los niños autistas y síndromes de Down. No tenía ni idea cuando empezó. Yo le enseñé. Tiene lista de espera. Y ha llegado, fijaros qué lejos, a leer a un niño autista. Y es verídico, ¿eh? Es verídico. Entonces, cuando ves que las personas, con mi pequeño granito de arena, pueden llegar a ayudar a los demás también, me siento muy orgulloso. Y me siento muy orgulloso cuando Mindalia Televisión me da la oportunidad de decir lo que yo siento desde mi corazón, de mi experiencia, de lo que yo he vivido en la vida y lo que no, y quiero que vosotros no volváis a vivir nada de eso. Que seáis felices, que os deis la mano, que cuando veáis a una persona que no puede pasar un paso de peatones porque es ciega, dale de la mano y ayudarla. Cuando el vecino sonríe, ir a verlo. No cuando esté enfermo. Vamos a dar todo lo que podemos para ser todos felices con el calor humano. Y gracias, Mindalia, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y dar mi pequeña conferencia. Y si queréis más, estoy en ramonmaristain.es, que es mi web. Ahí podéis ver toda la información. Pues muchas gracias. Y si tienes que decir algo más... Me parece que